Si quieres ingresar por esta puerta y ser parte de Mundo Musicio, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que sacará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. Mirta, ¿escuchaste? ¿Escuchaste? Mirta, la pata, hola, Mirta. La pata. Ah, no, está dormida, está Mirta. ¿Quién carajo andará ahí? Ay, hay gente en la casa. Hay gente en la casa. Me va a pasar de boca de leche, compadre. ¡Ah! Me faltaba el arma. Tengo mucho miedo. Ponetele, Mirta. Mirta, ponetele. A ver si dicen algo. Lo están robando, Mirta. Cálmate, Javi, cálmate. Acordate de cómo te entrenaron en el plan Cóndor. Acordate del plan Cóndor. ¿Cómo te entrenaron? Sí. Tranquilo. Vamos a ver qué pasa. Tengo mucho miedo. Me pasaba. Me voy a dejar el culo abierto como una tuba. Acá está el arma. Ojalá que no me mate con un pelotudo. ¿Quién estará del otro lado? ¡Alto! ¡Alto! ¿Quién vive ahí? ¡Alto! Hola, soy yo. ¡Brian! ¿Cómo estás? ¡Ay, Brian! ¡Bajá ese arma! ¿Qué pasó? ¡No apunté! ¡No apunté, papá! ¡Pensé que eras un delincuente! ¡No, soy yo! ¡Estoy acá, nada más! ¡No pasa nada! ¡Bajá el arma! ¡Es un pelotudo! ¡No se lo pasé de boca a Babi, boludo! ¡Tranquilo, papá! ¡No pasa nada! ¡Tranquilo! Tranquilo, papá. ¿Estás con una pebeta? Sí, estoy acá. Oh, presentame a la chica, por favor. Estás de entrevero. Pará. Está tranquilo. ¡Mirta! Parece que estás sacando mucho al lustre. Papá. ¡Sí! ¡El Brian! ¡Estás con una chica! No digas que es una chica. ¡Basta, papá! ¡Mirta! Está bien, tu vieja siempre se cola la pastilla antes de dormir, no se descarta. Dejala que duerma, tranquila, anda para adentro. Presentame a la chica, por favor, Brian. Pará, que se pone tímida, dejá. A ver, ¿quién es la chica? Quiero ver la chica, a ver, por favor. Pará, que está por allá. ¿A dónde está? A ver. Pará, que está por allá. Hola. ¡Ah! ¿Cómo le va, señor? ¡Te están robando, Brian! ¡Te están robando! ¡Es un ladrón! ¡Te tiene secuestrado! ¡No le hagas nada a mi hijo! ¡Papá! Tranquilo, señor. Brian, deja que lo mato, Brian. ¡Papá, no hagas nada! ¡Es un hombre, Brian! ¿Te diste cuenta? ¡Dejalo tranquilo, Lisandro! ¡Está conmigo! ¿Que está con vos? Sí, está conmigo. Pero, Brian. Papá, él es mi pareja. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! papá. Tranquilo, señor. La Constitución Internacional dice que todos los habitantes de Argentina deberán tener un techo. Tranquilo, papá. Pero vos... Tranquilo, papá. ¡Mirta! ¡El Brian se come el petiso, Mirta! Papá, no digas así. Uy, se prefiero que me caen choreando, te digo. No, no, quedá tranquilo, no va a chorear. Señor, siéntese, tranquilo. Dejate policía, es gendarme. ¡Encima es gendarme! En realidad está en la metropolitana. ¡No! ¡Querés matarme, Brian! ¡Querés matarme! ¿Por qué? ¿Por dónde compré la patineta Lexense? ¡Por esto! ¡Haces todo esto! ¿Por qué haces esto? Porque te llevé 5 años barriajó seguido. Es un pelotudo, Brian. En realidad lo conocí ahí, papá, pero no importa, no había acá. Él era guardavidas antes. Puse hace guardavidas. Sí, guardavidas en la calle de Marejo, Brian. ¡Mirta! ¡Se está comiendo el salvavidas de Marejo! ¡Mirta, ayúdame, gendarme encima! ¡Basta, Brian! ¡Basta, Brian! ¡Mirá! ¡Pone tele, Mirta! ¡Así dicen algo este boludo y el otro, wey! ¡Pone tele! ¡Tiene la P, wey! ¿Qué? ¡Prende y apaga la luz! ¡Prende y apaga la luz! ¡No! ¡Mirta, anda para esto, Mirta! Escúchame, Brian. Es un boludo, Brian. Y se ha dado todo. ¿Pero por qué? Encima de puto con un gendarme. No te la puedo creer. Pero señor, baje el revólver, por favor. ¡No bajo nada! ¡No bajo nada! ¡No bajo nada! Quería mamá esperarme del otro lado, caigo. Este mundo fue demasiado. ¡Pero estoy seguro! ¡Anda a cagar, Brian! ¡Plac! ¡Plac! Se murió el otro. Che, vos estás en la herencia, ¿no? Nos podemos quedar con la casa. Es verdad. Y la vieja está durmiendo. Sí, la pastillamos un poco más y... Agárrate ese cuchillo ahí, o algo. Sí, acá tengo un cuchillo, un tramontina. Sube a la pieza y arregla eso. Dale, dale. Pará, ¿qué hacemos con el cuerpo primero? ¿Con este? ¿Lo enterras vos o lo entierro yo? Ah, tengo un par de amigos de la metropolitana que me van a ayudar a esconderlo. ¿Lo pasamos? Sí. Dale, lo que siempre quise. Dale. Quedarme con la casa, con todo. Y con vos, Lisandro. Ay. ¿De qué te reís, Lisandro? Te digo en serio. Bueno, voy a encargarme de eso. Sí. Porque hay que hacer algo con esto. ¡Hola, mis inquilinos! ¡Mis amigos artistas! ¡Hola, tercerizados! ¡Mis extensados! Dios que sigue creciendo que somos nacional y popular. Acá está Mundo Edificio, el programa que hace temblar a Manieto, la corpo y a los jipazos del poder. Con ustedes, argentinos y argentinas, Mundo Edificio, que no te distraigan. Mati, antes de arrancar, por favor, poné la música que trajimos hoy, por favor. Qué moreno, desde Otacé hasta el Vasquito, todo el mundo tiemble. Ahí va, Moreno se levanta. Moreno es un nuevo día para Moreno. Moreno se saca el sudor de la frente, mira para adelante diciendo, hoy es un día peronista. Gracias a todos. Buenísimo, queda, te dio perfecto. Es esperanza. Escucha. Subila, por favor. Papá. ¿Vos entendés lo que dices, Javi? No, la puta idea. ¿Prestás atención a la letra? Pero es hipnótico, Bueno, Moreno, para vos. Subilo un poquito más y lo cortamos. Así salen muchas palomas blancas del suelo, así. El sol cayendo y uno sacando tu celular de atrás, ¿viste? Sí. Bueno, bienvenido. Los dos deditos. La típica dos dedos, tiki, la típica pata de ganso. Bueno, bienvenidos a Mundo Bullshit, que no te distraigan, edición número 62. Estamos en FM Moreno, estoy un poco mejor de salud, así que, Emma, ¿cómo andás, loco, lindo? Bien. ¿Bien? Bien, sí. ¿Hoy bien, querés bien. Agregar un poco más de palabras, así como, no sé, estapate, loco? Ah, estoy bien. ¿Vos estás bien así? Sí, sí. Sigamos para adelante como tenés Sarmiento que va para adelante. Mati, ¿cómo andás? Hoy, todo nuevo, todo nuevo. Mati, por favor, saludá a la gente. Guiño, guiño. No, Mati, vamos a hacer las cosas bien. Por favor, el micrófono. ¿No pusiste el micrófono todavía? What the motherfucker, ¿no? Vos no querés salir a este programa, la gente ya sabe que estás acá vos, Mati, ¿eh? La gente ya se enteró, Montoya ya sabe que estás acá, ¿me entendés? El fisco ya lo sabe. Mirá, se va, se escapó. Nacho, ¿qué? ¿Cómo andás, loco bello? Están los de Arba en la puerta, buscando. Están los de Arba, me muero. O sea, lo primero que hago es reírme en la cara y después le digo, bueno, si llamamos a Martín. Ya se hace re loco. No, porque me entendieron. No, hasta llamamos a Martín. Bueno, mira, pintó micrófono. Pintó micrófono porque sí, la idea es que Mati, de este programa en adelante, forme parte de esta ronda, porque si no el círculo de la mesa queda incompleto del otro lado, del otro vórtice, ¿no? Queda incompleto. Quiero decir que el primer sábado tosía cada 8 palabras, el sábado pasado tosía cada 18, 20, hoy toso cada minuto, ponele. Estoy un poco mejor, pero me sigue pasando factura el cuerpo todavía. Un saludo a la gente de Ibuprofeno. Gracias. Nacho, te saludé ya, ¿no? No. ¿No? ¿Cómo andás, loco lindo? ¿Cómo andás? ¿Todo bien, Javi? Que suene. Que suene. Está, ¿ya se ha escuchado? ¡Casi, rancho! Nos vamos a sincronizar y para chocar los 5, boludo. No. Demasiado nos sincronizamos en juntarnos en esta mesa de 3 a 5 los sábados. Claro, llegamos a las 3, pensemos así. Bien, eso ya los acuerdos son más que un logro, ¿no? Mira, se acaba de apagar la computadora, por ejemplo, sola. Se acaba de apagar la computadora. Bueno, solucionamos, parece, el tema del reloj, ¿no? Porque trajimos. Tenemos un reloj que traje yo de mi casa que la verdad que me puse a pensar. Me lo regalaron en una Navidad, me parece. La persona que me regaló un reloj digital. Se ve que mucho no me conocía, ¿no? Pero bueno, gracias por el regalo que lo pude traer acá a la radio, ¿eh? Así que bueno. Yo no te conozco y no te regalé nada tampoco, así que. Muy feo de tu parte, ¿sí? Viniste unas cuantas veces a casa, le fallaste respeto a mi señora, echaste acá toda la cuenta, ¿viste? Bueno, gente, estamos en Mundo Buchicio, que no te distraigan. Y vamos a la. ¿Eh? ¿Le faltó respeto a tu señora? Sale, la hija. ¡Manme! ¡Manme! Así le pido. Manchame la camisa, le pido. Manchame la camisa. Para pudrirla, ¿viste? Para estar tranquilo. Estaba roto, re tranquilo, no pasaba nada, ¿viste? Chaval, tenía que buscar el pleito. Típica ahí. Cena familiar. Claro. El padre bardeando a la madre, todos mamados, los chicos llorando en la mesa. Ese es un buen domingo. Domingo en familia, ¿no? Ya. Por eso sacaron Feliz Domingo para la Juventud. Porque hacía pico de rating. O sea, el maltrato familiar el domingo o Feliz Domingo. Y bueno, chicos. Y la sociedad violenta que vivimos hoy, ¿no? O era para entretener a los pibes mientras que los padres se peleaban. Muy bueno, porque antes no había cuatro canales, había 4 canales. Había antes. Claro. Y después pusieron Titanes en el ring, para sacar las peleas ahí. Todo va cerrando como una torta con mousse de vainilla. Todo va cerrando y cayendo por su peso propio, ¿no? O sea, darnos cuenta. Y un poco haciendo ironía, el programa de hoy es basado en la violencia. Hoy vamos a tratar de hablar todo el tiempo de la violencia, o sea, esta violencia social en que estamos sumergidos sin darnos cuenta, ¿no? Esta gana de aunque uno no sea violento ni nada, de todo el tiempo esta cosa de matar o morir, ¿no? Que estamos viviendo permanentemente, sea de todos lados, ¿no? O sea, parece como que se desató. ¿Alguien leyó lo que escribí en el Facebook? Loco, vi que escribiste algo, pero no lo quise leer porque no lo leíste, Mati. Pero no lo digo egocentrismo, lo digo porque nunca escribo nada. Una vez que me dicen, no, o sea, hago algo, no lo lee nadie. Hola. ¡Buena! Una voz en el teléfono. ¡Hay una voz en el teléfono! Lo leí, pero no entendí nada. Bueno, esa era la idea un poco, ¿no? Yo arranqué a leer lo mismo, pero no entendí las dos letras. No se dijeron, ya está. No, yo vi que decía Mundo Bullicio, publicación, unas par de palabras, pero dije, fue Javi. Y claro, seguí yo buscando dije, a ver a quién más podía ver. Dije, le puso me gusta y le dijo. Es un faro, chabón, ¿cómo me acaba de...? Pero te digo la verdad, boludo, si te digo la verdad, porque te digo la verdad. Poné la copa, vos que sabes de esto, poné el Facebook. ¿Quieres leerlo? Que después lo vamos a leer a continuación. Habla un poco de esto, ¿no? De o sea, algunos lo llaman capitalismo salvaje, otros lo llaman... Yo lo que le llamo es esta cosa de no ver que hay un otro y se desató, ¿no? Parece, ahí me parece que sacó el corcho a la bañadera y esto es un matar o morir, ¿no? Después lo vamos a hablar durante el programa, unas escenas... violentas que vivimos en la semana, ¿no? O sea, el mundo del sinsentido sería, compañeros y compañeras peronistas. Bueno, Mati, vamos a un separador y cuando volvemos vamos a estar hablando de del conflicto de los docentes, ¿no? Que están teniendo y otra forma de violencia, ¿no? La violencia del Estado hacia el trabajador. Vamos a tratar de hablar un poco de eso con Diana. Bueno, damos las vías de comunicación. Me puse serio. Que es micrófono abierto. ¡Micrófono abierto! Micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar. O si no, mandanos un mensaje al 11 15 33 68 00 99. ¡Hala más! ¡Añoas! ¡Hala más! ¡Hala más! ¡Hala más! ¡Hala más! ¡Hala más! ¡Hala más! ¡Hala más! Asalariado, ponete salado. Que no tercericen tu voluntad. Tema del día. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan. Y el tema del día vamos a encarar, así le damos lugar a Diana, que vamos a estar hablando con ella, docente de Cuartel Quinto, licenciada en Educación y trabaja en orientación en el Cuartel Quinto. Pero, o sea, ya todos sabemos, ¿no?, lo que estuvo pasando la semana, el tira y afloje entre el Estado, las paritarias, el sindicato de los docentes, los chicos, la famosa frase... No tomen a los chicos de rehenes, ¿no? O sea, parece un... O sea, que yo tuve la imagen, Nacho, de la semana como los maestros con una 45 agarrando a los pendejos. ¡Lo meto para adentro, lo meto para adentro! O sea, no dejen a los chicos de rehenes, o sea, ¿no? Y a mí lo que... Lo estamos acostumbrando ya a ser rehenes de estas cosas, ¿no? Porque vos podés estar lo que quieras, pero ¿por qué te joderme la vida a mí tanto, no? Y a toda la sociedad, sí, meterse en algo tan sensible como la educación también. Claro, ¿no? O sea, lo que planteaba Nacho un poco, estamos medio desbordados con el tema de la violencia, es la violencia sindical que vivimos en la semana, ¿no? O sea, gente de la UOCRA agarrándose a los tiros como si fuera una película lejano oeste, y nadie detenido, obvio, ¿no? ¿Para qué se van a tomar el trabajo de detener a alguien si después le vuelan la casa, ¿no? O sea, se entiende también porque no hacen nada a la justicia. También podemos ver por otro lado a este chico discapacitado que lo tiraron del puente. O sea, este nivel de violencia que estamos viviendo, o sea, esta cosa de que yo protesto, hago lo que quiero, pero no, o sea, no, chicos, paren un poco. O sea, una cosa es protestar, hacer una huelga, un paro, que están todos sus derechos, pero otra cosa es tirar gente de los trenes y cosas así, ¿no? O sea, una locura. Vamos a estar hablando con Diana, que nos va a estar contando en qué situación se encuentra y qué pasa, ¿no? Además, porque siempre se habla de sueldo, de salarios, ¿no? Siempre se dice que el maestro solamente corta cuando... tiene sueldo y salario. Pero estaría bueno que nos cuenten el detrás de la escena, ¿no? Un poco también, ¿no? Y no hubo una negociación tan sindical, vamos a decirle. Diana, ¿estás al aire? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo andas, Diana? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Gracias. Bueno, gracias por atendernos el llamado. No, de nada. ¿Me explica qué sería trabajar en la orientación? ¿Qué sería? ¿Qué trabajaste con los chicos? Nosotros... En Moreno tenemos equipos de orientación escolar que pertenecemos a psicología. En realidad el trabajo que realizamos en las escuelas es justamente orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los equipos en general están compuestos por 3 personas, que es un trabajador social, una orientadora de la educación y una orientadora del aprendizaje. Es el lugar donde mandan revoltoso, vamos a decirle. Me hace acordar mucho a mi primaria también. Se me mandaban siempre a hablar. El gabinete pedagógico. Ahí está. Sí. Sería como la contención fuera del aprendizaje, ¿no? O sea, la contención emocional del chico. A ver. Sí. Sí, si bien hay situaciones en las que uno tiene que contener... ciertas situaciones, vamos a decir, que se suceden a diario, en realidad el trabajo apunta hacia lo pedagógico, no tanto así como a la contención. Si bien se tiene esa imagen de que el gabinete es el que contiene a esto que vos decías recién, claro, al entre comillas, al incomprendido, a los nenes que... Claro, en realidad el trabajo... propio es el trabajo pedagógico, por eso venimos, digamos, luchando hace muchos años para que dejemos de lado esto de que el chico problemático, en realidad lo que hacemos es orientamos, quizás hay que mejorar estrategias, quizás hablar con las familias, articular también, los equipos de orientación hacen un gran trabajo, o intentamos hacer un fuerte trabajo de articulación con otras organizaciones barriales, salas, comedores. Eso te quería preguntar. Vos, por interesante, ¿no?, de esta tarde era hablar, que nos cuente a alguien que está, que pertenece, ¿no?, a la parte de adentro, ¿no? No sé si llamarlo sindicatos, docentes, o... ¿A qué agrupación pertenecés vos? Yo estoy en SUTEBA. Ahí está, en SUTEBA, así. Y contanos, o sea, vos y ustedes hacen un trabajo social también, fuera del aparato del Estado. A ver, ¿desde dónde? ¿Desde el sindicato o me estás hablando desde mi rol específico como orientadora educacional? Claro, no, de tu rol, de tu rol. Exacto. Nosotros lo que hacemos es un trabajo de red. Articulamos con otras instituciones, las que te mencionaba recién. Sí. Salas, comedores, organizaciones no gubernamentales. El Estado mismo, digamos, con el Servicio Local de Moreno, justamente porque las problemáticas que se suceden, sí o sí necesitamos articular. Porque si no, de todas maneras, el trabajo en soledad que quede dentro de la escuela, primero que sería imposible. No se resolverían los conflictos, porque nosotros en soledad no podemos resolver ningún tipo de conflicto. Sí, por ahí escuchar, pero después tenemos que articular según la demanda, según la problemática específica. Involucrarse ya fuera de lo que es el estacionamiento, ¿no? Sí, sin duda. Uno trabaja dentro de la escuela, pero no tenemos que olvidarnos que la escuela está dentro de un contexto social, el cual cada vez es más conflictivo por distintas problemáticas. Yo pensaba recién que, o sea, un profesor puede enseñar la parte cognitiva, ¿no?, el aprendizaje, un montón de cosas, pero ustedes están llevando adelante una tarea que es como que es afuera, como yo le llamaría como emocional, ¿no? O sea, emocional en el sentido que ustedes contienen, contener tampoco la palabra, creo que... Sí. Se entiende, ¿no?, que te quiero decir, o sea, lo llevaría, claro, a un lado más espiritual quizás, o sea, de poder que los chicos entiendan para qué están estudiando también eso, ¿no? O sea, alimentar el alma un poco. Es complejo, porque hay muchos establecimientos educativos que no cuentan con el recurso de los equipos de orientación, por lo cual, vos mencionas como contención, muchas veces lo hacen los docentes. Claro. Y hay una particularidad que tienen los equipos de orientación, que es que nosotros estamos 4 horas y turnos alternados, es decir, podemos ir 2 mañanas y 3 tardes, o 3 tardes y 2 mañanas, por lo cual, digamos, el docente también está en esta tarea de, aparte de enseñar el contenido curricular, también se hace cargo, digamos, claro, y despejar la mentira que la... Despejar la mentira que laburan 4 horas por día nada más, ¿no? Como se quiere hacer creer también. Bueno, eso se discutió bastante últimamente. ¿Vos cómo ves todo este tema del salario? O sea, después de todo el trabajo, ¿cómo?, de todo lo que vos me contás que haces vos y tus compañeros y compañeras que están alrededor tuyo, todo el empeño que le ponen, ¿no? O sea, a involucrarse a la gente, sacar la escuela a la calle, hacer un par de historias así. ¿Cómo ves vos este desprecio económico hacia el maestro? O sea, ¿y por qué pensás que todos los años sigue pasando lo mismo? ¿Cómo veo, perdón? Que no se reconoce el salario del maestro, ¿no? O sea, quizás sí se le paga a un montón de gente de sueldos elevados, pero al maestro, de que yo tengo uso de razón, todos los años es lo mismo. O sea, todos los años está en el tira de afloje que le pagan más o menos, pero, o sea, eso, ¿no? Mi pregunta era, ¿a vos cómo te pega toda esta discusión económica? Y que siempre nos acusan a ustedes que tienen a los chicos de rehenes, ¿no? La violencia del Estado. Si bien se puso en los medios de comunicación, y no, en realidad no es una mentira que estamos solicitando un salario, una recomposición salarial acorde con nuestro trabajo. Me parece que este conflicto puso de relieve y sobre el tapete un montón de conflictos que venimos transitando los docentes durante muchísimos años. Me parece que lo positivo de todo esto, si bien todo es cierto esto, todos los años viene sucediendo lo mismo, viene sucediendo que la paritaria se da por distintos motivos gubernamentales a principio de año. En realidad parece que es más una campaña de los medios masivos de comunicación, esto del salario, porque es lo que se viene diciendo, pero lo que no se sabe que en realidad, a ver... La cantidad de notas que deben... Está... No, lo que no se sabe quizá la cantidad de notas que elevan las maestras pidiendo que se arregle una lamparita, que se arregle el techo, que se arregle la calefacción, ¿no? Cuando nosotros hablamos de una calefacción sería un lujo, prácticamente. Claro, primer mundo. Cuando nosotros hablamos de infraestructura estamos hablando de cosas tan básicas como decir que nos vengan a destapar los pozos. Claro. Como decirte que... Que no se caiga una pared. Rajar... ¿Cómo? Que no se caiga una pared arriba de los chicos, ¿no? O sea, algo tan básico. Exactamente. Que no se caiga una pared porque está rajada. Estoy hablando de luz. Que no hay tubos de luz. Concretamente, porque a veces hablamos de infraestructura y uno dice, ¿qué será? Claro. No estamos pidiendo, mirá, ni siquiera que pinten la escuela. Estamos diciendo, hay situaciones en las que el proceso de enseñanza y aprendizaje, a ver, a oscuras, ponele, en julio a las 8 de la mañana, está oscuro. Sí, sí. Necesitamos luz. Hay escuelas donde no hay luz. No podemos ir al baño porque los pozos rebalsan. Claro, no hay mobiliario. Y a después ver, la versión oficial, el relato oficial, te dice que nunca nadie en la historia invirtió tanto en educación, ¿no? Y vos decís, ¿dónde está toda esa plata? Claro, bueno, evidentemente, si está la inversión en la provincia de Buenos Aires, evidentemente no se está viendo. Claro. Las movilizaciones que se están haciendo, las asambleas autoconvocadas en las que estamos participando, es justamente, me parece que de todo este conflicto, lo positivo es esto, las asambleas autoconvocadas que se están haciendo en toda la provincia y en todo el distrito de Moreno. Se hizo visible y pudimos compartir con otros compañeros que la realidad es la misma. Sucede que muchas veces en el transcurrir diario uno va naturalizando las condiciones. Y bueno, no tengo luz. Y bueno, no sé, abriré las ventanas. Como me dijiste vos recién, en julio a las 8 no hay nada. Entonces, bueno, empezás 8 y media la clase. Acostumbrarte a eso, ¿no? Exacto. Uno va pensando situaciones en las que va a trabajar. Y, a ver, pensando del otro lado, los pibes van a estudiar ahí. Mirá, yo soy padre. Yo soy padre y yo cuando le dejo a mi hija a la maestra le estoy dejando mi bien más preciado. Entonces, o sea, yo viste cuando a veces escuchaba en los medios que sí, es verdad que usted es la primera vez que se están poniendo así los guantes y diciendo, mirá, si no nos pagan lo que nos merecemos, no hay clase. Y es verdad que los pibes no están yendo al colegio. Pero también, o sea, la violencia del Estado hacia el pobre docente, no, paren un poco, ¿no? O sea, también pues no están reclamando ustedes que pongan cintas corredizas adentro del colegio para que los chicos se deslicen. O sea, están pidiendo algo básico y uno que es de provincia lo sabe eso, ¿no? O sea, los pibes tienen que... Mismo. Claro. No, sí. Vos sos papá y conocés lo que es la escuela, vos estás dejando a tu hijo. ¿Vos crees que lo están dejando en el mejor lugar que lo puedes dejar? Claro. Y en realidad es esto, digamos. Nosotros tenemos condiciones de trabajo paupérrimas y los pibes están estudiando en estas condiciones. Ni hablar de los comedores escolares, que ahora hay una suma irrisoria. El año pasado muchas escuelas cerraron los comedores por falta de mobiliario. Hay zonas donde son necesarios. Pero sí. Vos imagínate que vos dejas a tu hijo en aula ¿no? Que entonces es mobiliario, con lo cual los pibes tienen que ir y venir con sillas de donde puedan, los maestros con sillas de donde puedan, no tienen luz. No, o sea, y después le pides a ese pibe que estudie. En esta condición, ¿qué puede aprender? ¿Cómo claro, desarrollamos ¿qué voluntad proceso? Tiene para estudiar? O sea, ningún tipo de voluntad claro. va a tener. O sea, y el docente también, yo entiendo que llega un momento te desgastás también, siendo loco. O sea, paren un poco, ¿no? Cuando, por otro lado, el relato, ¿no? Yo un montón de gente llama el relato a esta cosa, que es verdad, quizás ellos invirtieron un montón de educación, ¿no? Pero ¿dónde está esa plata? O sea, ¿no? Como los trenes claro. y un montón de otras cosas también más. Diana, mira, te queremos agradecer mucho la llamada, tener una voz del otro lado de ustedes. Y bueno, y la verdad, no tomen a los pibes de rehenes, ¿ah? ¿Viste? Chabón te tiraba, ¿viste? La de Babio Chocopá te tiraba, ¿viste? Como de última, como para cortarme y no... Para ser parte de la sociedad, yo también, ¿viste? Yo no puedo creer, la verdad que no puedo creer, comparto con buena reflexión, de ver un montón de... todos los medios, oficial, opositores, todos de acuerdo en que los maestros tienen a los chicos de rehén. No, muchachos, es la violencia del Estado hacia el trabajador, o sea, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿no? Bueno. Igual es que sería bueno abrir un debate sobre el conjunto de docentes, porque muchas veces visualizamos como trabajadores. Hay un cierto mito de sacerdocio, si se quiere, del docente. Claro, que tiene que ir llorando. Y es por llorando. Eso que cuesta tanto también que la sociedad nos vea como parte del conjunto de todos los trabajadores del Estado. Sí, como bueno, un trabajador. Decime, por favor. Exacto. Déjame decirte lo último. Sí. Bueno, que se están haciendo asambleas en todo el distrito, que el martes próximo hay una asamblea frente al municipio. Parece ser que el señor West nos va a recibir. Ah, mira. Por lo cual invitamos a toda la comunidad morenense que se quiera acercar y apoyar justamente por infraestructura. Vale, el martes en frente de la Municipalidad de Moreno. A las 15 horas. A las 15 sí. horas. Bueno, Diana, te mandamos un abrazo grande. Gracias por el llamado. Que andes bien. Buenas tardes. Claro. Los creadores de la diosa Fest y Maroni Rock llega el Pretty Lemon Rock. Si ya te habías anotado en todos los festivales, hiciste el Facebook de tu perro para sumar votos. Ya todos tus contactos de Twitter, Instagram, WhatsApp, MSN, ICQ y Fotolog le dieron me gusta a la botella. Si ya no resignaste tus derechos de autor, hiciste flyers de toda la banda besando la etiqueta. Es tu chance de tocar una carpa iglú detrás de los baños químicos, justo al lado del VIP, donde no podés entrar. Esta promo es para vos. Podés ser un rockstar como siempre lo soñaste de chiquito. Esta es tu oportunidad de ser una estrella, compartiendo escenario con Alcides, El Símbolo, Pipo Chipolati y los Twins, Camilo Sesto, Tormenta, El Imitador de Sandro, Yerba Brava, La Mona Jiménez. Para el cierre, Lía Gusset junto a Zulma Lovato con su show Stripper. Tenés tiempo de anotarte desde el 29 de febrero al 1 de marzo. Pasa si no me recomendaciones más en www.pitymontrando.blogspot.com.es. La versión de la cargo por posibles muertes por interrupción en el jefe de PIT. Promoción válida para Bicha Rochita, Marco Paz y el Valle de Tumorá. Pretty Lemon Rock, el festival más pedorro de la historia. ¡Hombre! Aquí estamos en el segundo bloque de Mundo Vicio. Los únicos, vida cartita, la herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos. Pantalón, todos se van a quemar. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombran ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos. Corte de ruta y asamblea. Corte de ruta y asamblea. En todos lados se vea el poder de la clase obrera. Corte de ruta y asamblea. Corte de ruta y asamblea. En todos lados se vea el poder de la clase obrera. Los mejores, los únicos. Los mejores, los únicos. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros, los mejores, los únicos. Corte de ruta y asamblea. Busca lo saludable en el silencio. En el bullicio, tan solo hay enfermedad. Dale, comprate unas facturas con eso. Comprá acá para los pibes, dale. Sí, Mati, ¿podés comprar algún día, traer un media docena de facturas, algo para nosotros, ¿no? Para el programa, algo, ¿no? No sé, unos jalapeños. Jalapeño. Algo de eso. Decite algo, Mati, a ver que si estamos al aire, Mati. Ahora que tenés voz propia. Estoy al aire. ¡Buena! ¡Asa! ¡Asa! El formento de Febe Moreno. ¿El qué? El formento. El formento. Mati, las vías de Sarmiento, ¿están libres? Contame la noticia del tránsito. Y están libres, no tiene frenos todavía. Pero bien. Bien. Che, hablando de frenos y trenes, Randazzo trajo los nuevos trenes de China, ¿eh? Ahora, mi pregunta sería, ¿quién carajo va a arreglar esos trenes cuando se rompan, no? O sea, ¿alguien pensó en eso? ¿Randy pensó en eso? Lo del supermercado. Cualquiera. ¿Te imaginas? Voy a decir a China y dice, bueno, chino, te saco la licencia, ¿eh? Anda, arreglame los trenes. No, no, vendo aceite, vendo mayonesa. Dale, chino, trae, boludo, anda, arregla los trenes. Sí. El gobierno, lo de la Cámpora presionando en los supermercados, ¿viste? Así, los precios cuidados y de paso... El pollo sobrero teniendo la caja después, no puedes hacer el cambio. ¡Buenísimo! Y sí, o sea, el sindicalismo cayó... el trabajo de que antes el obrero arreglaba el tren y toda esa cosa, hasta había escuelas, ¿no?, para arreglar trenes. No, ya está, o sea, listo. Ya traemos de China, como de todo, por los pesos de los 90. Un saludo para Papo, ¿no?, que trabajando en el ferrocarril cantaba... ¿Dónde quedó esa impronta de Papo? Esa imagen ahí en el barrio Liniers, donde hicieron el barrio ferroviario ahí en Liniers, que hacían las casas para los trabajadores del tren. ¿Dónde quedó eso, no? ¿En los bolsillos de Moyano? No, Pedraza, no, no, Jaime de Vido. ¿Ciriliano quién? ¿Ciriliano? No. ¿Que Randazzo vaya a buscar a los que se robaron el tren durante estos 12 años? ¡No! Jaime, ¿quién es Jaime? ¡Qué grande! Es gente tan hermosa. Gracias, gracias por hacer este país un país más horrible. Gracias. Bueno, gente, son las... Tenemos reloj, no se ve bien el reloj este. Chicos, si alguien de otro lado tiene una joyería así, regala relojes por estilo, quiere tener un reloj de pared digital acá, bien. Puede ser analógico también, no hace falta que sea digital. Sabemos leer la hora todavía. Claro, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué pasa, Emma? ¿Se ve ahí? Muy bien, Emma, ¿viste, pibe? ¿Ves? El chabón, track, ahí tira justo. Bueno, estamos en Mundo Bullicio, que no te distraiga. Va tirando. Bien, arregló. Es lo tuyo tirar. Es lo tuyo tirar, ¿eh? Qué bien que tirás, ¿eh? Qué bien que tirás, Bueno, vamos a la vía de comunicación. Si alguien del otro lado se quiere comunicar con nosotros, hablar, compartir un relato del atardecer en el Moreno, el Merlo, por ejemplo, en la reja, ¿cae el sol a la derecha o a la izquierda? Nadie lo sabe. Es bueno compartir eso. Emma, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien. Cualquier momento le meto un viaje así de derecha. Vos me preguntás cómo te va, yo te digo bien. Pero Nacho, decíle cuáles son el ABC de la radio. O sea. Emma. Nacho no le habla, ¿viste? Le dice, Emma. No le habla tampoco el otro. Qué fenómeno. Bueno, mirá, che, que todavía seguís a prueba, ¿eh? No terminó, no, Marcos. Pará, ayer anoche escuché el programa del sábado pasado, ya quedé a prueba, escuchame, boludo. Hablé casi. ¿Quedó a prueba? No, no quedaste a prueba. Quedé afuera. Han hecho las bolas. O sea, pudo hablar. Ustedes el sábado pasado no aportaron más de 12 palabras cada uno. Para mí, hay que sacarte a vos y tiene que quedar la tos. Eso sí, sin duda, ¿no? Ya. Es mucho más respetable su opinión que la tuya. Entrevista de la tos con la docente, ¿viste? Así. Claro, yo creo todos que estamos de acuerdo todos en el punto A y B que decís, pero en el C no, me parece que gracias a todos. Bueno, vamos a las vías de comunicación. Para mí, a mí, al pedo. Para mí, pero vamos a darlas igual. Vamos a ver. Hay que darlas, dice así. Hay que darlas. Micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar. El teléfono, si querés llamarnos, es 0237-466-559. O mandanos un mensajito al 11-15-33-68-00-99. Bueno, como indicaba recién, el audio, ¿no? Hemos puesto el audio sonoro. Vamos a hablar de la fase intrapersonal, ¿no? El sábado pasado hablamos de el respeto por uno, por el otro y hacia el entorno, ¿no? Hoy traje una... Hablando, ¿no? De la violencia que estamos viviendo toda esta semana, de toda esta locura que estamos viviendo, hablar un poco de la autocrítica, ¿no? O sea, la autocrítica como el primer peldaño a subir para solucionar un problema, ¿no? O sea, ¿cuántas veces vemos hoy por hoy esta cosa de avasallar todo el tiempo, de ir para adelante, que está teniendo la sociedad en general, de un lado o del otro, pero sin una autocrítica, ¿no? O sea, creo que la autocrítica sería como una temperatura, sería como el agua, ¿no? Que tira un poco de paños fríos a una situación, ¿no? Porque la autocrítica lo podemos encontrar, es el error nuestro también, el error, y no solamente ver el error del otro y responsabilizar a un tercero por lo que hacemos nosotros y lo que sufrimos nosotros, ¿no? ¿Es necesario, Nacho, va a hablar, Nacho, no me creo. ¿Es necesaria la autocrítica como para poder empezar a solucionar algo, no? Cambiando desde uno, que es lo primero que hay que arrancar cambiando. Primero hay que cambiar uno para después poder intentar que el otro cambie. Claro, ¿no? Porque siempre a veces una persona nos hace enojar por algo X motivo, ¿no? Nos enojamos, nos enfadamos, nos ponemos irascibles. Pero debe uno enojarse, estaría bueno ver por qué se está enojando uno, ¿no? O sea, ¿qué nervio interno te toca a vos que esa persona reaccione de tal manera y que a vos te enoje? Porque quizás ahí encontrás también problemas a solucionar internos tuyos también, ¿no? Porque uno dice que se enoja con el otro porque ve cosas proyectadas propias sobre el otro. Porque si vos no las conocieras, no te enojarías por diferentes actitudes que puede tomar la otra persona. Si no, serían desconocidas las actitudes del otro. Pero si no, si vos las individualizás, es porque algo tuyo... Algo está pasando en tu cabeza. Claro, ¿no? Pensar que va a pasar eso. Siempre se tiene la imagen como el proyector es la mente, la pared, la pantalla es el otro, y lo que se proyecta son nuestras inseguridades, ¿no? Nuestros miedos, nuestros fantasmas, limitaciones, virtudes también, ¿por qué no? Entonces, como hacer ese ejemplo siempre, ¿no? Que el otro siempre la pantalla es lo que nos enojamos. Y ahí la autocrítica, lo bueno que tiene que entramos también en un plano del autodescubrimiento, ¿no? O sea, una herramienta tan valiosa en estos tiempos donde tenemos que relacionarnos con el otro, donde todo el tiempo hay que hablar con el otro, manejarse, tomar un colectivo, subir, bajar el colectivo, ¿no? En estos cuando tiempos, hay colectivos, ¿no? En estos tiempos donde es tan rara también esa que subir conexión colectivo con otra persona. Aparte, sí, no sé qué es más raro ya, subir un colectivo o subirte un colectivo y encontrar a otra persona con la que pueda sociabilizar, ¿no? Que no esté metida en el celular o metida con su música o que todo le chupa un huevo directamente, quizás. Sí, eso es verdad, ¿no? O sea, el gran desinterés por la vida ajena que vemos, ¿no? En lo cotidiano. Y no solamente estamos hablando de los cerdos capitalistas salvajes que viven en Capital Federal y son parte de la élite aristocrática. No, muchachos, pasa a nivel de... Esto atraviesa las clases sociales, atraviesa al pobre, al rico, al no pobre, al no rico, atraviesa a todos por igual, ¿no? Este desdén por la vida ajena que estamos viviendo. Y la autocrítica, lo bueno que podemos es poner foco en nosotros mismos, ¿no? Y concentrarnos en nuestras actitudes. Porque vuelvo a decir lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué podemos hablar sobre el otro si nosotros no estamos haciendo nada tampoco, ¿no? O sea, no podemos estar hablando del otro si nosotros no solucionamos cosas nuestras. Claro, la autocrítica no es que uno porte autocrítica, pero no lo cambio. Lo sigo haciendo igual, como que puedo llegar a verlo y querer cambiar al otro. No, la idea es que cada uno primero pueda tratar de modificar el error propio para después ver el otro y tratar de insinuar algún cambio, por decirlo. Por ejemplo, recién fuimos con Nacho, estábamos afuera y fuimos a hacer algo con Nacho. Y había una persona que estábamos hablando con esa persona. Y nos retiramos y le iba a Nacho, ¿le decimos que venga? Porque yo soy la persona que le hubiese dicho que venga tranquilamente, pero necesité en ese momento una persona externa que me diga filtro. Mi opinión sola no alcanza. ¿Cómo? Mi opinión sola no alcanza, ¿no? Mi opinión sola no alcanza, o sea, Nacho, ¿qué hago? Y ahí Nacho me dijo que no. No sé. No, ahí me dijo no sé y dije, si no me hubiese dicho que sí. No, pero a mí me pasa tal vez con mi pareja y mi cuñado, también mi cuñado es un gran fenómeno también. Hay una cosa en una situación que no me gustó, ¿no? Una vez me pasó con mi hija en el colegio, una maestra en una situación que no me gustó. Y yo hubiese actuado a lo Tony River y hubiese planteado una situación ahí a la maestra, frente a la directora, frente a los chicos, todo. No, fui a casa y le pregunté a mi pareja, digo, Barbie, pasó esto, esto y esto, iba a hacer esto, ¿qué onda? No, está bien, seguí para adelante. Porque yo a veces necesito también una opinión así de afuera que me diga no. Porque a veces el fanatismo, la pasión que puede tener uno por las cosas, te omovila y no te deja tomar una decisión clara sobre lo que tiene que tomar, ¿no? Y más en cuando hay un hijo de por medio, ¿no? O sea, está, por eso dije... Es un momento, o sea, punto frágil ya casi. Ah, estaba en Puente de la Noria, 2 de la mañana, se te dice, ¡che, otra! ¡Ay, qué, Braya! Que ahí sí te dijo tu mujer, no, Javi, la arena no te va a querer crecer después. Claro, ¿para qué de vuelta volver a Devoto? ¿Para qué? Me dijo mi pareja, nada. No, pero bueno, a veces pasa, ¿no? Y la autocrítica, ¿no? Yo en lo personal podría tener un montón de errores, pero está bueno estar conectado con uno mismo. Y la autocrítica, hay no solamente decir que uno es el peor, que no sirve para nada, no. Es identificar el problema y seguir adelante, ¿no? O sea, porque ese problema es nuestro. No es del que está al lado, ni de nuestros padres, ni de la iglesia, ni del Estado. El problema es nuestro. Y el problema es a resolver por nosotros mismos, porque quiero decirles que Dios murió, ¿eh? Dios, sí. O sea, con Jorge Ibáñez. Se estaban picando los dos en Puerto Madero y la quedaron ahí los dos. Dijeron, a ver quién llega primero nadando Uruguay. Dije, que no nadie. ¿Quién llega primero nadando Uruguay? Le mando chao. Busqué a poner a Jorge Ibáñez en el programa, bueno, ahí lo puse. Con Dios, picándose en un departamento de Puerto Madero. En memoria de Jorge Ibáñez. En memoria de Jorge Ibáñez. Bueno, esto fue... La frase intrapersonal, ¿no? Es ahí, antes de agarrar una 38 o ir a la casa de tus padres y decir, ¿sabes qué? Me cagaste la vida, tú hijo de puta. O subir al bondi y pegarle a un desconocido, ¿no? O tirar a uno del puente, ¿no? A un empujarlo sin querer y sacarle claro. Todo el bolsillo. Querer agarrar las cosas del bolsillo y que se te vaya cayendo la persona igual, ¿no? Igual hay gente, yo vi ese video de los chavales y dije, estos chavales no tienen autocrítica, no tienen ni moral, no tienen nada, o sea, nada. O sea, perdieron totalmente todo. Bueno, gente... ¿Cuál es tu opinión, Emma? Sí. Adiós a Jorge Ibáñez. Adiós a Jorge Ibáñez. Jorgito, donde estés, un beso grande. ¿Por qué estamos hablando de Jorge Ibáñez? ¿Por qué estamos hablando de Jorge Ibáñez? ¿What? ¿What the motherfucker, no? Bueno, esto fue la autocrítica y siempre digo, ¿no? En momentos tan modernos que vivimos hoy por hoy, así donde está bien visto estar haciendo cosas todo el tiempo y ser súper ocupado, ser súper pro, ser súper activo, está bueno. Ser pro jamás, dice Nacho. Nacho bien capital y lo odia Macri. Tampoco. Y K tampoco, ¿no? Unen tampoco, ¿no? Nada. Es un muy buen momento para meterse adentro de casa y pensar. pensar y relajarse. Bueno, Mati, poné el separador de Amaita Fortabat y volvemos enseguida. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Aquí no se protege al más débil, se lo somete. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan, y si no, ¿dónde vamos a regresar? Si estamos en Mundo Bullicio, que no te distraigan. ¿Estamos de vuelta? Estamos de vuelta y estamos... Dado vuelta estás vos, yo estoy al derecho, dado vuelta estás vos, decía Luca Prodan, tocando en Parque Turis. Bueno, Nacho, ¿cómo ahora estamos yendo el programa? Desde abajo, mirando. ¿Qué? ¿Eh? No, nada, ¿qué decís? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste, mi vieja? Che, bueno, saludo, fue el día... Hice así y me sentí la pehue por un segundo. No sé por qué la flasheiza así me mira. Sí, prende y apaga la luz y todo eso. ¿Qué pasa en Buenos Aires? ¿La gente no puede volver a sus casas bien? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Que van a América? Che, la verdad, qué infierno la ciudad ayer, ¿no? O sea, lindo día para ir armado a la capital ayer, ¿no? No sabes, sí. Encima con la lluvia, creo que era peor todavía. Que no paraba de llover un segundo, ¿viste? Que era lluvia constante. Qué lindo momento. ¿Qué? Yo tengo una amiga que mandó un mensaje. Buenos Aires, la ciudad, no sabes lo que era. Y provincia, no quiero ni pensar lo que era la provincia. No, no, pasa en provincia no había colectivos directamente, así que, o sea... Allá no, porque como no, los subtes todo abarrotado de gente y con demora, todo interrumpido, ¿viste? Sí, la verdad es que lo que hicieron los colectiveros, ya sé, le mataron a un compañero, yo sé, no es joda, uno puede hacer un chiste, ¿no? Todo bien, ¿no? O sea, le mataron a un compañero, es terrible, para la familia del tipo que murió, para la inseguridad que viven los choferes también. Pero, loco, cortar el servicio un viernes al mediodía con el ERTA... ¿Con alerta meteorológico? Claro, alerta es maldad eso. Es demasiado, loco, me parece. Vos pensalo, ¿no? Estás ahí, estás trabajando y te dicen a las 11 de la mañana, a las 12 se corta todo. ¿Cómo volvés a tu casa? ¿Cómo volvés a tu casa? O sea... Estás en capital, estás en el centro. ¿Cómo volvés a provincia? Volvemos a decir, ¿no? Murió una persona. Es terrible que haya muerto, es terrible que los colectivos trabajen en esas condiciones, pero... Decímelo, loco, mañana... Mañana y pasado, paro, está bien. Claro. Pero déjame que se organice la gente también, ¿no? Tampoco caguemos a la otra persona porque yo pueda reclamar lo mío y así tengo más derecho. Más derecho no, pero más chances de salir ganando, ¿no? No es así la forma tampoco. No, no, y hacer daño, ¿no? Hacer daño por hacer daño. Porque tranquilamente, o sea, creo que si ellos pertenecen a sindicatos laborales, tienen que seguir algunas normas. Me parece que quizás uno puede presentar una asamblea, un petitorio y avisar que al otro día va a cortar el servicio. Pues está bien, tiene razón, ¿no? O sea, eso es lo que estamos viviendo hoy por hoy. Que todos tienen razón lo que están reclamando. Quizás no son las formas, ¿no? Ni los métodos. Pero hay una cuestión no solucionada del Estado hacia todas las áreas que abarca todo el país que no están solucionados. No, ahí tiene que hacer falta falta alguien que organice un poco eso, ¿no? Lo que el tema que es el reclamo y hasta dónde puede llegar un reclamo, ¿no? Bueno, eso están ahora los Kirchner quieren poner una ley anti-piquetes, una movida así, ¿no? O sea, están como criminalizar la protesta, ¿no? Es tratar de esconderla, me parece eso, para poder llegar eso, al 2015. Eso, tratar de esconderla, sí, eso es verdad. Porque te voy a explicar la diferencia cuál es. Si vos pertenecés a un sindicato, ¿no? Vos no podés cortar una calle. O sea, si vos pertenecés a un sindicato, tenés una parte como legal a seguir de pasos, a seguir que desemboca en una huelga o en un paro. O sea, vos no podés cortar la calle. El que corta la calle es la persona que no tiene personalidad jurídica, que no pertenece al sistema, vamos a decirle, que siempre son los barrios, cuando se inunda, que cortan los vecinos la calle. No, o sea, son dos cosas diferentes, me parece. Ahí tienes dos personas. El que te hace el quilombo, que te caga la vida siempre. Fíjate que es el que te realiza el sindicato. Que es el que después va al gobierno, arregla las paritarias y que termina cagándote a vos el sueldo. Claro, ¿no? O sea, porque esto no es lo mismo que los docentes. Porque los docentes últimos, los pibes están en tu casa y no fueron a ningún lado. No es que van los pibes al colegio y los docentes a las 11 de la mañana dicen, paro. Claro, venía a buscarlo ya. Sí. Venía a buscar a tu hijo al colegio. ¿No? Te dejo en la puerta. Claro. Todos los pendejos llorando en la vereda, así, ¡ah, señora, se va, ya se va! No, o sea, bueno, pero le piden, esto es una locura, ¿no? Pero pasa, esto, está pasando esto, es querrán esconder la protesta. Es el broche jurídico, legal, que le falta al Estado, este y el que venga, ¿no? No es solamente los Kirchner, no solamente va a pegar a los Kirchner, es el Estado el que pasó, este y el que va a venir seguramente va a hacer lo mismo. Están presentando, haciendo precedentes siniestros. Porque una cosa que es entendible, ¿no? O sea, que en una autopista hay cuatro manos, corten las cuatro manos. No, tiene que cortar tres manos y dejar pasar una mano. Pues es entendible también al tipo que vos... Este es un buen ejemplo. El que corta una autopista. Tiene todo el derecho porque, no sé, se le prendió fuego la casa, se le inundó el barrio, un gatillo fácil. Puede pasar cosas que aquejan al barrio ese, ¿no? Y la solución, ¿cuál es? Visibilizar y es cortar una calle. Pero también del otro lado está la otra persona que viene en su auto, aunque muchos puedan decir es un cheto de clase media, que se curta, no entiende cómo viven los pobres. Y es verdad, quizás tienen razón, pero es un argentino y vive con nosotros acá. Como también hay un montón de que quedan así enganchados, que son gente trabajadora, trayendo al laburo, claro. Porque de otra forma, que viene el colectivo, y el colectivo también se queda trabado ahí. Estamos en la misma para el caso. Estamos, gracias Nacho, gracias. Estamos para el caso la misma. Entonces, ¿qué hacemos? La pelea de nosotros mismos los argentinos. Y aquí tiene que dar la solución ahí, quien es el Estado. Y la única solución que da el Estado es reprimir con gendarmes o policías o el Proyecto X también en su debido momento. Entonces, como que esto es un buen ejemplo, ¿no? También. O sea, darnos cuenta que el problema ya es la atraviesa a todos por igual. Y si no nos ponemos de acuerdo con el cheto que tiene el auto último modelo, con el empresario casi nunca nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? Eso es verdad. Pero el empresario no te va a pasar por esa ruta, no lo vas eso a ver. Es verdad también. O sea, al verdad. Empresario no agarra el piquete, así que no le hagas el piquete al empresario así porque no es la forma la ruta. Claro, eso es verdad también, ¿no? Pero hay que estar alerto, muchachos y muchachas. Se avecinan tiempos duros para mí, legales. O sea, porque ahora no van a hacer nada, pero cuando se empieza a pudrir un poco más el tema este año, a través del año que arreglen paritarias con los demás, van a copar las calles. Y el año pasado ya pasó, cuando fue los policías que ganaron la calle, y miren lo que pasó, ¿no? O sea, y había este debate también entre gente del peronismo, de las bases de acá, de que no se permita que ganen las calles. Este año va a pasar lo mismo y la gente va a ganar las calles porque va a haber mucha más protesta para mí. No quiero ser el TN comunitario, ¿no? El TN de barrio, pero, o sea, es inevitable. O sea, el Lilito Carrió, así. El Lilito Carrió, ¿me entendés? O sea, que, así. Pero es inevitable darnos cuenta de que, o sea, esto por algún lado va a tener que hacer agua. Y esperemos que el Mundial no sea el yunque que no tienen en la cabeza. Prepárense en el Mundial, ¿eh? Bueno, Nacho... Llegó un mensaje. No queda claro de qué lado están. Son muy generación X. Igual el programa está bueno. No estamos bien, en ningún lado. Bien, ese es el bien, tema. Bien. No queremos estar en ninguna vereda cambiando con nadie. Gracias. No tiene el nombre, boludo. No lo tengo. Gracias. Por fin alguien que entendió. ¿Y por qué siempre hay que estar de un lado? No, o sea, mira la gente que se puso a un lado, ¿qué le pasó? ¿Terminaron muertos o matando a los que estaban del otro lado? No, para mí no tiene sentido y mis compañeros todos pensamos lo mismo. Hay que estar de un lado. No, señores, si los que están de los dos lados son horribles los dos lados, o sea, hay que hacer nuestro propio lado. Ahí está. Es tu propio camino, se digo. Amigo. Seguí tus ideas. No sigue su propio camino. ¿Qué querés? ¿Pero qué querés? ¿A la tanda? Vamos a la tanda, Mati. Vamos a la tanda de Mati. Vamos a caminar a la tanda. Hola, ¿qué haces, Chen? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Estoy pasando la vida re bomba, re bien. Me siento súper feliz, boludo. Bueno, bien, ¿qué es de tu vida? ¿Qué estás laburando? ¿Qué estás haciendo? Sí, estoy laburando en un local de ropa y la verdad que me encanta porque puedo hablar con mucha gente y me siento muy bien, ¿viste? Mirá, ¿y sí vas a laburar así como estás ahora? ¿Vas a remera de los Ramones? Sí, esa remera me la compré ahí en el local donde trabajo yo. Ahí justo ahí donde estaba, ¿viste? Que está toda la zona en el local, es así, mucho verán. Por suerte viene gente linda, ¿verdad? ¿Y hay muchas remeras así? ¿Es todo de música, de grupo de rock y eso? No, esta remera está re buena, ¿viste? La tiene todo el mundo, está re buena. Sí, por eso me llamó la atención. ¿Por qué todo el mundo tiene esa remera, verdad? ¿Por qué? ¿Sabes lo que es eso, no? ¿Qué cosa? El logo ese, ¿sabés qué? De los Ramones. ¿Quiénes son los Ramones? Los Ramones, el grupo. ¿Qué es un grupo de gente? Hay que. Ah, decía, ¿es un grupo de gente que hace ropa? No, es un grupo de música, de punk. Son esos loquitos que están con el pelo para arriba, ¿no? Nena, vos entendés algo de la vida. ¿Cómo se hace esa remera si no sabes lo que es? ¿Qué venden en este local? ¡Ropa! ¡Ya te dije! ¿Pero venden, saben lo que están vendiendo? Ropa que está de moda. Pasalaonda.com.ar 100% música sin caretas. Aquí estamos,

la única iglesia que ilumina es la que arde. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Este es el Café Literario con los amigos del Tony. Vamos a leer el Nietzsche que nos dice. No, mentira. Bueno, bienvenidos. Estamos en Mundo Bullicio, que no te distraigan. Edición número 62, creo que es la temporada 3. Lo que pasa es que como veníamos de internet de tu casa, Nacho, no, ¿cómo contamos? ¿Es temporada 3 de Mundo Bullicio? Y era la tercera temporada, sí. Era. La primera temporada fue cortita, eso sí. Fue cortita. Pero, no, fugaz, 4 meses. Cortita. 4 o 5 meses. Sí, tranqui, fue así como. Esto es porque tenemos pocos años. Cuando tengamos muchos años, ya vamos a contar la primera. Vamos a decir, no importa. Ahora porque tenemos. ¿Vigésimo tercera o vigésimo cuarta? Y estaba con los tubos de diálisis así, apoyado acá, la muestra de orina. ¡No contesta! ¡Pero no contesta! Ah, ya se acaba. Está en el programa de violencia. Habla, Mati, por favor, habla. Mati. El micrófono es tuyo. Para algo te dimos voz. Y Dios dijo que se haga Mati. ¿No? Y habla. Habla, boludín. Habla. Ah, hola. No hay llamada todavía, no hay llamada. Qué fenómeno. ¿Cómo? ¿Qué dice? Tengo que prender el micrófono. Ah, bien, Mati, lo tuyo bien, bien, bien. Tengo que volver a tu casa, Mati. ¿Cómo se llama tu mamá? Rosa. Rosa, su hijo está bien, Rosa. Quédate tranquilo, acá lo estamos viendo, está bien. Está un poco extenuado, nada más cansado. Es un adolescente. Es un niño que necesita aletear sus alitas ahí por el camino del señor. Los tatuajes que hiciste en el antebrazo, no sé si los tenía antes, pero le quedan muy bien, ¿eh? ¿Qué bien. Dice? Madre, padre. La pechera del PFA que tenés mirá. Puesta te queda bien también, ¿eh? Esa te queda muy buena. Ese juego de esposa que tenés cortado también te queda bien. Sí, podés sacarte la remera de la cabeza. Ya podés taparte la cara. Ya estuvo en la peor, ¿viste? Ya estuvo en la peor. Y el sindicalista que tenés colgado en la espalda, sacarlo también. Más dicho, tiene un sindicalista colgado en la espalda. Nada, bueno, está bien. Queríamos hablar con Jorge Rulli de Reflexión Rural y dice: no podemos comunicarnos. Así, Jorge, te mandamos un abrazo grande. Bueno, Nacho, ¿qué hacemos, Nacho? Nacho. No sé, la verdad estaba pensando porque tanto que hablaste, tanta propaganda que hiciste sobre lo que escribiste en el Facebook. Si tenías ganas de decirlo, anunciarlo, te da vergüenza. Si está escuchando. Al psicólogo mientras. Sí, el psicólogo me vendría bien, un psicólogo con, bueno, ¿no? También un hospital detrás, que me apoye en este camino tan duro que estoy llevando en adelante, buscando mi salud. ¿Alguien del hospital que te apoye? Que te apoye duro. No está mal, no está mal tampoco, con amor y con respeto. No así vení, no. Y limpito. Con respeto, por favor, y pulcritud ante todo, ¿eh? Las normas IRA 945 dicen. Que te diga, por favor, contra la pared. Por favor, ¿cómo no? Después usted, caballero. Muchas gracias. De nada. Bueno, está escuchando del otro lado, le mandamos un saludo a Cari de Bon Jovi. Cari, un saludo grande, que acá te estoy viendo en el Facebook, me acordé de vos, Cari. Bueno, y también saludo al Pájaro y a Silvana, que son así como escuchas, no del Mundo Bullicio, de la radio en general. Son como yo, prendemos la radio y está puesta la radio y vamos escuchando, nos va haciendo compañía la radio a través del día, ¿no? Como bueno. Mi perro Pocho, que le dejo la radio prendida, el chabón se quiere matar ya. El perro llora, ¿viste? sale sangre por los ojos. ¡Ah! Ese perro llora. Aprendí a hablar para decir que la paguen. imagínate, es como el planeta de los simios, como César cuando dice ¡no! ¿Alguien la vio? Sí, la vi. Buena parte esa. ¿Querías una película para hoy, Mati? Ahí está. El planeta de los simios. Ahí está. Origen, algo así se llama. El origen. Muy buena peli. Vale la película cuando John dice ¡no! Pero yo la vi ya esa. Bueno, mirala de vuelta, flaco. Claro, mirala de vuelta, detenidamente los personajes secundarios de atrás. No a los protagonistas. Ahora tenés que mirarlo a los secundarios. Haces una nota de lo que está pasando. Y el sábado que viene nos contás. Ahí está, nos contás. Con un disfraz de bombero, con un palo enjabonado subiendo y bajando. Buena imagen. Solamente la campera, después desnudo abajo. Y con las botas puestas. Bueno, eso es otra fantasía tuya, leopardo. Nacho. No. ¿Leopardo va, Nacho? ¿Te gusta, Nacho? ¿Leopardo? O de cebra. Ahí es mejor. Cebra más la de exótico. Cebra, ¿no? Es más exótico. Y hay menos cebra, así que causas más daño. Y eso está muy bien. Bueno, lo importante es que se note lo que va a hacer, ¿no? Eso es importante. Siempre lo decimos, dar un abrazo y decirle te quiero a una persona, no lo escucha nadie. Pero si le metemos una piña, un cadenazo, llora, chorrea sangre, la gente corre por el costado. Todo y se envuelve en sentimientos, sentimientos. Y eso llama la atención, es eso, ¿no? Antes uno se vestía diferente, ahora no. Ahora sale con una cadena, un candado, pega a la gente. Para llamar la atención, ¿no? Para formar parte de este sistema tan bonito. Te diría entrar a los colegios con armas, pero no quieren abrir los colegios, los maestros, entonces hay que buscar otras formas, lo haces notar. Yo pensé que Johnny iba a decir, no deja de entrar con armas a colegio. No, no, el tema es que no es que hay palo. O sea, ese es el problema. Escuchá, escuchá. No hace sufrir si escuchas de mis ensayos el cantar. Bueno, sepa la letra si va a cantar por lo menos. Déjalo, mejor así. Sí. Estés de las cosas que mi adolescencia voy a soñar. ¿Eres feliz así? ¿Cómo era lo del abrazo de la semana pasada que hablábamos? Hay que abrazar, hay que abrazar. Estamos escuchando Salvatore de Amo. Yo Adamo, dice el apellido. De Amo. ¿Cómo? Adamo. Adamo. Lo encontré como Adamo. Adamo. Salvatore Adamo. Yo tenía entendido que era Salvatore de apóstrofe Amo. Yo pensaba lo mismo. Mirá. Pero no. Yo pensaba lo mismo también de los católicos y después terminaron tocando. La cruz por otro lado. Después. No hay necesidad. Este programa es como, viste, truco, quiero re truco, quiero vale 4. Y hay momentos, ya está. Dice, a ver quién sube la apuesta. Con ustedes la tos. Bueno, Pulmosan. Pulmosan. Pulmotor, es este, ¿no? Pulmotor. Pasé una época de mi vida escuchando Salvatore de Amo, Fausto Papetti, Nicola Nibari, gente que chorrea así dulce miel entre los cassettes, ¿no? Este Salvatore de Amo se lo recomiendo para fliparla, o sea, es para. O sea, te mete en otra dimensión totalmente. O sea, Mati, por favor, por favor. Por favor, ya. Mati, por favor. Te mete en otra dimensión totalmente. ¿No? Por favor, Javi, por favor, Javi. Pues todo lo que sería con esta música de fondo es diferente. Por favor. Nacho, ¿sabes qué? Estoy saliendo con tu señora, Nacho. ¿En serio me decís? Sí. No, bueno, pero que mi hijo los entere. Somos dos, Nacho. Los dos estamos saliendo con tu señora. Nacho, el tema de tu hijo queremos hablar también. ¿Qué? El Brian no es tuyo. Es de Javi. Es puto, ya sé, pero es mío. Es de Javi. No es tuyo. ¿De quién es? ¿Cómo es de Javi? Javi. Mío no es de Javi. Ahí no se le para. Mitad de Javi y mitad de Manuel. Mitad y mitad. Ojo que Mati estaba mirando de afuera también esa noche. O sea, que algo de Mati fueron. Debe tener. Pues yo no puedo creer. Para, no te pongas mal. Lo interesante es que, no. Que tu señora te ama igual, Te ama, te ama. Sí, te ama. Fue una noche. Te quiere pero, como amigo, pero te quiere. Fue una noche de marzo en Necochea, año 74. Fue una noche nada más, ¿en serio me decís? Una noche que duró una semana más o menos. Había anfetamina de por medio, Viagra. Duró una semana, pero. La cuidamos, Nacho. La cuidamos. ¿Esa semana la que quedó renga? Sí, justamente esa semana. Con respeto fue, ¿no? Siempre con respeto, humildad y amor. Siempre. Siempre ante todo. Porque con esta música de fondo, no hay daño. Escucha. En la época de la humanidad donde todo era posible, ¿me entendés? O sea, como decías, hay un futuro. El amor. Me lo imaginé para película, tipo, a un medio mafioso disparando a todos con la ametralladora, tipo en el obelisco. Con y cámara lenta, y la gente muriendo en cámara lenta, con flores en la mano. Y con esta música de fondo. ¡Sube a Nacho, por favor! ¡Me imagino en tu casa! ¡Ahí está! A los Scarface con una montaña de merca en la mesa y el chabón disparando. ¡Mira, Nacho! ¡Mira, Mati! Pero sin sonido de disparo, sin nada. Esta música los de disparos le dan los billetes y la merca y flota. ¡Claro! Y la sangre chorreando por todos lados. ¡Mundo a la final! ¡Todos a la final! Bueno, está así, muchachos y muchachas. ¿Hacemos una película, Nacho? Buena película, Sí, ya la tengo el final. Buena película. ¿A vos te podemos meter de extra, no sé uno que pasa por el fondo? Yo mi sueño es dirigir una película para ser de extra de fondo, tomando un café, copando el diario, ¿viste? Sí. El chabón estaba en los Oscars. Mi sueño es ser extra. Extra. Mi sueño es ser extra. Javi, te saludo. No. Qué costado, humilde, es poco pretencioso. Al chabón le decía, tengo la primera mesa para vos. No, a mí poneme al fondo, que aparezca atrás de las cámaras. Ni me enfoque. ¿Te ayuda a poner la mesa? Chaval, era re humilde, chaval. Yo lavo los platos. ¡Martín Scorsese! ¡Yo lavo los platos! ¡Fucking mother, security! Mala seguridad, chaval. Ayer me pasó con todo el quilombo que había. de que luego había colectivos y toda la gente en quilombo en el centro, ¿no? Salgo del laburo, paso por la puerta del Panamericano, yo veía quilombo de gente, ¿no? Tipo grandotes así, como que se paraban, corrían, pibitas. Y me meto así caminando, lo veo el Patoba que queda enfrente mío, así separando. Oh. Opa. Veo por el lado a la gente, mirando para el lado del auto. ¿Mira sin el auto? No, ¿viste cómo te decís? Dos chabones de la oreja de Van Gogh, con dos minas firmando el autógrafo. Y no me dejaban pasar con la lluvia. Yo me estaba mojando y quería pasar por un techo. Vete, loco. Patoba gigante, adelante mío. Y ahí toda la bronca porque son chetos de otro país, tienen plata, ¿no? Y ahí toda la bronca. No, no quiero, y vos le cantaste, no por pasar. Eso esperaba con la carita empapada. Le cantaba igual Pato. ¿Por qué canta esa canción? Es una canción de la jamás. La meto a la cancha. Entonces, ¿por qué pensás que nosotros la sabemos? Porque yo la canto así, boludo. ¿Por qué pensás que nosotros conocemos la oreja de Van Gogh? No, no. Ese tipo de canciones cuando las tengo que cantar, obligatoriamente. Contaron la verdad de lo de Brian, recién. Ahora. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. ¿Qué no se canta más en la cancha? Una gitana, Luca Tirula. No, mirá que cada vez más canciones así, tipo de Marcela Morelo también cantan. Ah, se volvieron bastante bastante masticables la tribuna. O sea, están ahí como... Así, bueno, ya cantan la misma palma vampiro, de que cae, cantan canciones de cae, boludo. Y todo lo que barra brava, la barra loca. Ahora. ¡Ah! ¡Qué grande la barra brava, eh! Lindo Germán de este país también, eh. Este programa es muy democrático y federal, a todos por igual, no, no, no solamente a unos o a otros. Bueno, vamos a leer lo que puse en el Facebook, ¿te parece? Lea. Sorprendenos así, dejanos anonadados a todos. Porque. Lelo. Viste... Lelo que yo no lo leí, así... Lelo, sí, sí. Te escucho. Y presta atención, viste, porque como me pasó toda mi vida. La gente me ve y apuesta $2. Dale. Quizá hablame, un 2.10. Hablas y juega el sudoku, dale. Dale. Después grande vudú, grande vudú. Dicen que es trucha esa foto, viste, ahora. No, ahora sé, y, no, es Magneto. Magneto la pixeló en su habitación. ¡Ah! ¡Ah! Riéndose así con la capa de Drácula, Magneto. Y al señor Benz. Al señor Benz, o sea, qué grande. Cuando sea grande quiero ser como Vudú, te juro. El chabón es un fenómeno, bro. Se quiso robar la empresa que hacía billetes. Qué grande. Qué país tan hermoso. Gracias. La verdad, como aguanta Argentina, Bien, Que bien Argentina, Bien. Se la viene bancando bien Argentina, Bueno, esto va de esta manera, señores y señoras, escuchas. Pareciera que alguien o algo del más allá, cuasi enfadado con la raza humana, le sacara el tapón a esta gran bañadera universal, desatando el virulento desagote hídrico, donde todos nos vamos por el caño sin voluntad de querer salir o salvarse. Como si aceptase un destino drástico, ya que tu alma alberga lo acontecido, sabiendo que quizás algo de todo esto nos merecemos. El pensamiento colectivo, alimentado por el alma moderna que gobierna en el hoy, ha llegado a su cúspide cognitiva. Y ya no puede superarse, por eso es que empieza a devorarse en sí misma, buscando el modo de retroalimentarse en ella misma. Sin norte, ni brújula o esperanza, sin otra más que dar con su fin inevitable en este plano, dejar de respirar, de soñar y tan solo entregarse al bello y desconocido mundo detrás del velo iniciático. Dios murió de indiferencia, los maestros no reencarnaron en nada, y el ególatra mundo que creamos a nuestra semejanza está agonizando. Solo estamos nosotros y las decisiones que tomemos serán las que nos eyecten hacia algo más humano o termine de liquidarnos. Así. Es lo que venía hablando al principio, sí. Claro, por eso que me acordé de lo que había escrito, porque estuve esta semana pensando en esto, ¿no? O sea, en qué loco uno quizás, por pensar que tiene la razón, descalifica al otro, ¿no? Y toda esta cosa violenta, que la violencia no es solamente pegar a una persona, ¿no? O sea, violencia, hay muchas maneras de violencia. Bueno, ¿lo abrazás vos o lo abrazo yo? Me quedé pensando, primero que todo, se nota que ayer estabas en tu casa. Sí, estaba en la casa. ¡Correcta! Si yo te digo eso no te hubiese salido, por lo menos no hubiese escrito así tan... con esas palabras, te hubiese... por lo menos un 80% más de puteadas hubieses puesto, te digo. Sí, sí, sí. Además porque... ahí vas a tener violencia adentro, vos. Sí, sí, es verdad, eso sí. Yo lo reconozco también, ¿no? Reconozco que a veces yo no soy la persona... me he peleado, creo, en el año 88, la última vez me peleé más o menos... no sé, a pesar de pelear, no me gusta, pero sí se siente. O sea, yo también siento, y creo que la violencia, el germen de la violencia es la inconformidad que vivimos, ¿no? O sea, no encontrar soluciones todo el tiempo a los problemas, ¿no? Que cada vez son más problemas, cada vez es más fuerte la tensión, la presión es cada vez más fuerte, que vemos sindicalistas asociados a los Barra Brava, que esto no para nunca, no se detiene. Una boludez, ¿no? Cuando sacaron a los visitantes de fútbol pensaron que iban a solucionar el tema y no solucionaron nada, siguen muriendo gente en las canchas. El otro día veía Quilmes al Boys, me parece, sí, que entró el hijo de Les Barra Brava de Quilmes con un cajón vacío de birra y media tijera, amenazarlos en la tribuna de Quilmes al Barra Brava que estaba ahora de oficial, ¿no? Que el tipo tiene fotos con Aníbal Fernández, o sea, gente hermosa, todos juntitos para el marco de la foto. La paliza que le dieron al muchacho ese, mirá, yo la verdad... Yo creo que si se pelean dos personas están de acuerdo en pelearse, la verdad que si se lastiman no me interesa mucho a mí no personal, porque están de acuerdo en lastimarse, así que allá ellos, como la pelea de boxeo. Pero la paliza que le dieron a ese pibe, y vos decís, loco, o sea, pero una paliza inconcebible, o sea, era por deporte pegar en el piso ya, ¿no? ¿Vos te pensás que el partido se suspendió después? No. Entonces vos me estás cargando a mí, o sea, claro. O sea, después del acontecimiento que hubo en la tribuna de 30 chabones pegándole a un boludo que entró con un cajón de birra vacío y media tijera amenazarlo, que encima el hijo de un Barra Brava, del ex Barra Brava de Quilmes. O sea, gente hermosa, toda por igual. Pero más allá de eso, después de la paliza que le dieron a ese muchacho, ¿el partido lo haces igual? Entonces, ¿cuál es? O sea... ¿Hay plata de por medio? ¿Qué va a suspender? El problema la plata. Es que todo el mundo quiere ser el otro y todo el mundo quiere tener lo que tiene el otro, laburando lo menos posible y haciendo y tener la mayor cantidad. Como que todos queremos tener todo sin haciendo lo menos posible, menor esfuerzo. Me parece que ahí se genera también la violencia, ¿no? Porque todos quieren el negocio del otro. Todo, y también la impunidad, ¿no? Que, o sea, que está liberado a que vos se te ocurra pensar en hacer ese tipo de negocio también. Porque, obvio, o sea, si en Inglaterra pudieron sacar de lado a los hooligans, que eran tipo re picantes, sin banderas políticas ni plata de por medio. Ahí está el problema. Claro. Porque no tienen bandera política. Le sacaron a la mierda. Acá no importa, la verdad, como Barra Brava, que se peleen deportivamente, no existe. Claro, acá el problema siempre es económico. No es, ¿hace cuándo no se pelean entre hinchadas? No, y yo creo que desde el abuelo de la 12, que yo me acuerdo que era de Boca en ese momento yo, que se peleaban, sí. Se peleaban lo de Boca y River, pero se peleaban por Boca y River, o sea, sí. Pero no, es verdad lo que vos decís, tenés razón, no me había puesto a pensar. Ahora siempre por un negocio. Si se pelean entre clubes, se pelean los tiros entre las barras, pero porque querer ganar algo para el mundial, las entradas, llevar los pasajes, quién va a mandar en el mundial que viene. Todas cosas que... Y ahora ya empiezan los problemas de vuelta porque viene el mundial de Brasil. Ya ahora los Barra Brava están peleando entre ellos para ver quién van. Es más, una de los... Dicen que esta pelea de Quilmes a Boy era porque ya la AFA está dando entradas a los clubes para ir al mundial. O sea, es buenísimo. Un tipo como Grondona que estuvo con la dictadura también, sí, está hasta el día de hoy, ¿no? O sea, eso para destacar, ¿no? Es inexplicable, lo lindo del fútbol, ¿no? Lo lindo del fútbol, después nacional. Escuchamos a Eve Bonafini y al kirchnerismo decir que el fútbol es política. Entonces démonos cuenta qué clase de política están haciendo, ¿no? La política de Capitanich diciéndole a una diputada que estaba el otro día que fue a las 12 horas, diciéndole que tenía que respetarlo porque le habían elegido más personas a él. ¿No es la política del Boca-River? Claro, es la política de Boca-River y a ver quién la tiene más larga, ¿no? Pues, o sea, el kirchnerismo te dice a vos que te calles la boca porque ellos fueron votados por más gente. Entonces, cuando se habla de minorías, se habla de entender al otro, ponerse en el lugar del débil, ¿dónde está eso? Si vos tomás decisiones porque te votó la mayor cantidad de gente y yo tengo que cerrar la boca porque tengo menos voto que vos. Entonces, ¿dónde está la minoría, no? ¿Dónde está la defensa de la minoría y de los sectores vulnerables? Esto para pensarlo, como volvemos. Como la democracia, elegimos un rey, ¿cómo es la cosa? ¿Será como la democracia o elegimos un rey? ¿Qué pensás, Nacho? ¿Elegimos un rey cada 4 años? Elegimos un rey. Hasta el fondo de producciones, aquí en Perno, digo aquí, ¿con quién hablo? Hola, sí, quería saber cómo era el tema del arreglo para estar ahí en la productora, ¿no? Yo tengo una banda, estamos arrancando ahora. El arreglo es sencillo. Vos podés tocar con las numerosas bandas convocantes que tenemos y

Yo creo que el principal problema era la falta de objetivos claros y la falta de programas concretos para el... Néstor, ¿estás ahí? ¿Qué pasa ahí? ¡Está nervioso! ¡Néstor! ¿Cómo andan? Me dijeron que este programa es un bullicio bárbaro. Hola, ¿qué? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué están haciendo? Siempre haciendo quilombo ustedes en esa radio Moreno. ¡Mamá Gula! ¡Ah, buena cosa! Horacio. Hermanos queridos, ¿cómo les va? ¡Wow! ¡El momento por Dios! ¡Amigos de Moreno! ¿Estás ahí, Waldo? ¡Muy buenas tardes, queridos! Maduran los cabos en la tarde del mundo bullicio. Roberto González Rivero que les dice: ¡afortunadas tardes, amigo! Como le gusta el baile, el hija de Tuca, no le gusta el trabajo, el hija de Tuca, él vive de la calle, el hija de Tuca, no le importa el comino, el hija de Tuca. Mati, esta empanada verde que me dijiste que era de verdura, que parece, pero está... tiene gusto a pollo. ¿Es normal? Tiene gusto a pibe con urbano eso. A mí están picando a la gente, hacen empanada, Che, esa empanada no se ve muy saludable, Nacho, te digo, Para mí está el mundial del 90 de Italia quedó. ¿Está buena? Se murió. Tiene gusto a menemismo, otra idea, Tiene gusto. Tiene gusto a menemismo, le manda el chabón. O sea, qué grande, bro. Si está buena, mandale después. Mirá, yo una vez volvía, vivía solo. Minodoro, y después te cuenta. Cuando cae todo así en la catarata. Bueno. Vivía solo, viste. Está comiendo el chabón. Bueno, loco, come dentro de un estudio de radio, boludo. Bueno. Fracking con soletito. Sale. Volvía, vivía solo, viste, y me ha hecho ir a hacer feria. Entonces me preparé una sopa en la semana, herví verduras, y dejé el caldo fuera de la heladera. Yo pensé que se hacía eso, viste. Quedó como un par de días. Vuelvo a hacer feria. Yo pensé que era así, viste. Vuelvo de sábado a la noche a hacer feria, y bueno, llevo, me como dos platos de sopa y arranco de vuelta, viste. Y tenía una capa, no te miento, de medio centímetro de blanco arriba, flotando, viste, así en el agua. Y yo dije, bueno, esto lo herví, se disuelve lo blanco y dale. Con tenor de cuchillo tuve cortado. ¿Sabes qué? O sea, salí todo, volví en el 96 para casa, San Justo, y me levantó así un fracking. Me maté un fracking entre las piernas. Ah, horrible, situación horrible. O sea, llegando a casa, derrapando de rodillas. O sea, me intoxiqué como el Piti. Y no vino Sicioli a filmarme a casa. Mirá el Tony como se droga con hongos, ¿no? Solo, loco, solo me la banqué. Anécdota de Navidad. Anécdota para que estén tus hijos en la mesa. Chicos, no se vayan, espérate, tengo una anécdota para contarle. ¿Qué, tío Javi? Siéntense, les voy a contar una anécdota. Había una vez, ahí le contás, ¿no? Hasta el vómito no paramos, ¿no? Hasta el primer grito, papá, venimos a buscarme, no paramos tampoco. Nacho, ¿estás bien? Bien, Nacho está bajando. Qué cagada, no tenemos más agua, boludo, no tenemos más nada para darte, pero bueno. Patea acá. Claro. Emma, patada de brulía al pecho, Nacho. Bueno, vamos a hablar de la violencia, ¿no? Vamos a hablar de tomar noticias que pasaron esta semana, la violencia sindical, ¿no? Podemos ver lo que pasó en Abocra, en Villa Fiorito. Tras enfrentamientos por puesto de trabajo, la policía liberó la zona y mataron a un trabajador. El mismo grupo de choque de Monsanto. Esto vamos a aclarar, la Abocra, ¿no? Su secretario general de la Abocra, Gerardo Martínez, un tipo... No es que está sospechado, que uno le contó al otro, no. En expedientes clasificados dieron a entender que él formaba parte del batallón 601 de inteligencia de la última dictadura militar. Así. Y está comprobado legalmente que el tipo formó parte de ese batallón 601. La presidenta de la Paña, y está bajo su ala, está dentro del ala del secretario de trabajo más cercano a la presidenta, ¿no? Hermoso, o sea, buenísimo, ¿no? Yo llego a tener un tipo al lado mío que secuestró gente, sabe la piña más chica que le meto, o sea, y pero la presidenta lo tiene al lado, sentadito a Gerardo Martínez. ¿Podemos ver el enfrentamiento de la UOCRA? Tampoco que... sería el primero, pero bueno, seguí. No sería el primero, no. Tenemos a Milani también, no sería el primero tampoco, ¿no? Cada vez que se enfrenta la UOCRA, por ejemplo, se junta uno de la UOCRA con otro y le pide, no sé, cemento. Ponerle, che, cacho, ¿tenés cemento? Tiros, muertes, corridas. O sea, siempre vemos que en la UOCRA hay enfrentamientos. Ese mismo grupo de choque que utilizaron en Monsanto para reprimir a la asamblea Luchemos por la Vida de Malvinas Argentina, que, cortesía nobleza obliga, se impidió la apertura de la planta de Monsanto. O sea, bien. ¡Toma, cabeza gato! ¡Cabeza gato! ¡Te pusieron la sota de la red, de la sota! Bueno, ese mismo grupo de choque que utilizaron en Monsanto también. Este tipo, Carlos Martínez, está tiene un montón de causas abiertas por abuso de autoridad. El tipo saca un fierro, empieza los tiros. Él, toda la gente que lo sigue. ¿Por qué es el problema acá laboral? El problema de plata. Esta gente laburaba, había tenido esta empresa en Villa Fiorito, que era de tratamientos de aguas. Había contratado, ¿no? A ver, si tengo el nombre acá. Titi Fernández. No tengo el nombre acá. No tengo el nombre acá. Bueno. Al secretario general de Villa Fiorito de la UOCRA. Por la pibe puesto de trabajo, la policía liberó la zona y se agarró un tiroteo que mataron a un trabajador, prendió fuego un auto. Obvio que no hay ningún detenido ni nada. O sea, podemos ver ahí la UOCRA por un lado. Después podemos ver por el otro lado el sindicato SUPA, que es de portuarios argentinos, en una manifestación reclamando que quieran pasar de trabajar con grúas, trabajar en la cinta. Una cosa así, ¿no? Que se podía arreglar con un petitorio dentro de las vías burocráticas que tiene un sindicato. Quizás se podía encauzar de ahí. No, los chicos fueron, cortaron Puente Avellaneda, y venía un chico con una moto, no, un ciclomotorcito, que el chico, la mujer tenía 4 meses y tenía pérdidas de sangre. Estaba embarazada y tenía pérdidas. Entonces el chico venía con su motito y quiso ir a hablar con los muchachos estos para que lo dejen pasar. No solamente lo dejaron pasar, lo cagaron a trompada al pibe. Y para un broche final, sabiendo que era discapacitado, porque le faltaba la mitad de la pierna izquierda, si no me equivoco, sabiendo que era discapacitado, le empiezan a pegar, le roban el celular, le roban la billetera y lo tiran 4 metros de un puente para abajo. ¿No? La mujer gritando, imagínate, ¿no? O sea, la situación, ¿no? Y estos chabones lo tiraron 4 metros para abajo. Lo bueno, cabe destacar acá, que el presidente del sindicato de portuarios, dio a Moyano, es amigo, responde a Moyano, guiño, guiño, guiño. Ah, con razón. A Moshi, responde a Moshi, le presentó su renuncia, ¿no? Hay que ver si la acepta. Pero bueno, por lo menos para destacar que por lo menos alguien públicamente se hizo cargo de la gente. Obvio que este tipo dijo que no eran de él, que no, eran gente paga. Se habló de que eran Barra Brava también, que era un tema interno, digamos, de la Barra Brava. Ahí entre. De San Telmo. Empleados. No sé de quién mataste ahí. Eran Barra Brava, se decía, no me acuerdo del equipo. Bueno, pudimos ver en las imágenes gente que decía la barra de Corbalán. Ahí está. Corbalán es este tipo, el presidente de SUPA, ¿no? Que puso a disposición su renuncia a Moyano. No, primero para destacar algo, ¿no? Si uno pertenece a un sindicato o a una entidad así, no tiene necesidad de acordar a la calle. Puede tener otras vías de comunicación hacia el Estado. O sea, puede elevar cartas, petitorios, amparos. Puede ir a una huelga, una marcha, no hay necesidad de cortar una calle, ¿no? Pero para destacarlo de esto es la violencia con que se están generando las cosas, ¿no? Con esta impunidad que se vive, esta violencia de que gente que pertenece al sindicato de la construcción es histórico, lo vimos a este a Madonna también, Madonna cuando fue, y ¿viste cuando lo enterraron a Perón, que sacaban los huesos de Perón, que se agarraron los camioneros y... La imagen de Madonna, un bajito así, tirando con una nube, tirando a la gente. Madonna Quirós, ahí está. O sea, es histórico esto de la UOCRA, ¿no? Y no es algo que recién nos estamos enterando, que estamos viendo cómo son. Lo mismo que la presidenta diga, ah, Pedraza era lo que era. ¡Ah! ¡Qué sorpresa! Vamos, señores, o sea, ya lo saben. El peronismo tradicionalmente se acaparó bajo esta gente casi delincuente, ¿no? Y mafiosa, ¿no? O sea, ¿cómo podemos ver a los Barra Bravas metidos siempre con el sindicalismo, metidos siempre como grupo de choque para parar marchas, metidos siempre como haciendo el trabajo sucio del Estado, ¿no? ¿Qué opinan, chicos? Sí, es algo que, la verdad, lo que nos afecta siempre, los sindicatos, ¿no? Porque siempre todos arreglos, ni siquiera es que sus arreglos son para el trabajador. La mayoría son arreglos para ellos, que el trabajador sigue sufriendo lo mismo, digamos, ¿no? Las mismas condiciones malas, por decirlo. Primero vamos a diferenciar lo que es, ¿no? El sindicato está muy bien que esté, pues la vía que tiene el trabajador para reclamar en frente a la patronal. Pero estaría bueno que también sea dirigido por los mismos trabajadores, ¿no? Digamos. Ahí está. Ahí está. Podrían tener un manejo mejor porque ellos saben lo que quieren, saben lo que necesitan, capaz que... Fue cuando fue manera. El tema de los trenes Sarmiento, cuando claro. Pollos Obreros le decía a Randazzo que dejaran en mano de los trabajadores manejar el tren, ¿no? ¿Quién mejor? Como vos decís, ¿no? O sea, ¿quién mejor? Obvio que quizás para vender boletos, por una parte administrativa, un trabajador ferroviario no va a servir mucho, quizás, ¿no? No, pero un tipo... para manejar lo que son claro. Los derechos del trabajador ferroviario, bueno... Ferroviario. Sí, sí. Para manejar los derechos y todo lo que es ese asunto, capaz que ellos mismos se pueden entender mejor. Sí, también podemos ahondar en lo que fue el inicio de las 62 organizaciones de Perón, ¿no? O sea, Perón para instalar las 62 organizaciones, que eran las 62 organizaciones que defendían en diversos mundos al trabajador. Primero, antes que Perón ponga eso, tuvo que matar a los comunistas y a los anarquistas que había acá en el país. Una vez matado y expulsado del país los anarquistas, los comunistas, ahí pudo poner el sindicato, vamos a decirlo, ¿no? El radicalismo, por ejemplo, que es uno de los partidos más antiguos, entraba en esa discusión, que vos no podés formar parte del Estado y reclamar al Estado. O sea, hay hubo un dilema entre los sindicatos antañamente de que los anarquistas y comunistas le decían a los trabajadores en esa época, esto fuera de joda, le decían que no estaban de acuerdo. Porque si vos eras pertenecías al sindicato, pertenecías al Estado. Entonces vos como trabajador no podés reclamar al Estado siendo parte del Estado. Una discusión así como sindicalista, ¿no? Que se dio cuando Perón instaló las 62 organizaciones. O sea, viniendo desde ahí hasta el día de hoy, o sea, podemos ver cómo los sindicatos en realidad fueron... Igual Perón al lado de esta gente es, o sea, es Gandhi. O sea, es Gandhi andando en skate. O sea, más o menos. Perón al lado de Cristina y todos estos muchachos que están acá. O sea, es Perón andando en skate. O sea, con la patineta de Volver al Futuro. Así. Tampoco estamos hablando que es un gran mérito de Perón. No, a eso me refiero. No, tampoco. Un sorete Perón también. Pero bueno, por lo menos el tipo realmente defendió a los trabajadores en su momento, contemporáneamente. O sea, Evita también. Evita es para destacarse. Evita te quiere. No, me desbordé con Evita. Porque Evita yo la... Le tengo un cierto grado en mi corazón así... Pero Perón no, la verdad que no, gracias. Paso, Perón, paso. Pero podemos ver hasta el día de hoy esos rezagos de... No entendí. No. Que tiene un lado peronista y un lado que no. Claro, una cosa es Perón y otra cosa es Evita. O sea, Perón, si no hubiese sido por la participación de Evita, que Evita es la que instala los proyectos sociales, laborales, trabajadores, hubiese sido por Evita, Perón era un fascista. O sea, era un militar fascista que asumió un golpe de Estado al poder. O sea... Nada más que eso, vamos a decirle. Pero bueno. Y dominado por las minas, pues. Si se ve la historia, todas las minas que tuvo, dominado por las minas. Un pollero le tiraba la carne a Pocho. Le pegaban. Pocho le decían a Perón por eso. No, Pocho estaba en la desfajada en esa época, le pegaban a las minas, olvídate, boludo. Hasta que Eva puso el voto a la mujer. Eso, ¿ves? Ahí está. Algo para destacar de Eva también. Por eso le puse a mi perro Pocho. Por Pocho. Por Pocho le puse por Pelón, claro. Por el viejo Pelón. No, por la patera. Por la pantera le puse al perro. Pocho la pantera. Es todo peludo así el perro. Sí. Y el perro se va caminando así por el comedor, así, viste, tambaleando así con el pelito collar de tachas. Y el pelito de la onda 60. Pelo para atrás y collar de tachas, así, muñequera de tachas. Pocho. Haciéndose el mal el chabón. Sí, olvídate. Qué grande. Yo vengo de familia peronista. Mi abuelo era conocido Lorenzo Miguel. Que vivíamos en Lugano y teníamos el carnet y íbamos a la boda, ruta sola, y un golazo. 7 minutos quedan en el programa, Mati. Bueno, esto era una reflexión de Mundo Bullicio sobre la violencia sindical y la violencia que estamos viviendo, ¿no? O sea, todos somos trabajadores. Te tiro otra. Mi pareja labura en el hospital de Rodríguez, ¿no? Los estatales estaban de paro el otro día, es el viernes, ayer. Sí. Bueno. Tienen toda su justa razón, fueron a protestar. ¿Sabes cómo fueron a protestar a la oficina del director que está dentro de un hospital? Con bombos, redoblantes, bandera. Y yo decís, loco, pará, o sea, pará, es un hospital, chabón, o sea, ¿me entendés? Todo bien, protestá, todo bien, o sea, pero... No es la forma de reclamar acá, ¿no? No, no es la forma de reclamar, hay gente internada muriéndose, ¿me entendés? Hay niños mayores, eso lo creo que falta un poco, ¿no? La autocrítica hablábamos antes, y uno rescatarse ante las cosas, ¿no? O sea, pará, todo no es lo mismo, no es lo mismo que te violen a tu hija, que te roben un celular, que te entran a tu casa, no es lo mismo, o sea, no es la misma intención que vos tenés que reaccionar ante lo acontecido, o sea... Calmaos. Frenemos un poco, ponemos la cabeza contra la pared y cuando chorree la sangre y perdamos la conciencia, va a ser tarde ahí, ahí va a ser muy tarde. Tomémonos aunque sea ese segundo para pensar, ¿no? Antes de actuar, reaccionar. Eso, pensemos un poco, somos gente que podemos pensar. Ah, pensar. Mati, vamos a un separador y volvemos, dale. Imponen el terror, como el nuevo orden. Bueno, acá llegamos al límite del mundo bullicio, así como para hablar algo, para reírnos, para irnos con una sonrisa en la boca, como quien va a un parque de diversiones y se va, ¿no? Buena analogía. A un año del papado, del papado Francisco, mostró, ¿qué cambió en vuestras vidas? ¿Cómo que cambió? ¿Qué opinión tenés sobre el padre de Francisco Bergoglio? Fue como el renacimiento de Dios, cristianismo, el de la iglesia ahí con todo, así el liderar, a estar así como un poder más del Estado, ¿no? Es otro poder más del Estado, es otro ahí, otra mano de derecha que tiene el Estado para pegar a la gente, ¿no? O sea, primero... Hace rato escuchabas una opinión de la iglesia metida con el gobierno. ¿Sí? ¡Oh! Ahora el catolicismo de la religión a seguir, ahora todos somos... Ahora la presidenta va a visitarlo a Italia, a confesarse. Porque siempre se llevaron bien, amigos de hace mucho. Che, ¿y qué pasó con eso, con el catolicismo avaló la dictadura y chupaba gente y secuestraba personas? No, ese era otro. Ya pasó. En esta década ganada lo revertimos. Ahora maneja nada más maneja la constitución ahora. Nada más. Como registro civil. Claro, las ¿no? finanzas. Como registro aborto. Civil también. El aborto, ¿no? Que ahí el catolicismo metió su fichita ahí. Y los kirchneristas dijeron. Se mandaban a guardar. Primero, vamos a destacar algo, ¿no? O sea, yo soy católico y la verdad que no voy a defender al catolicismo porque es una religión totalmente machista. Que ya el Bergoglio dijo que la mujer no va a entrar al Vaticano. O sea, totalmente machista. La historia que tiene ya desde la muerte de Jesús mismo. ¿Por qué hicieron la iglesia y todas las guerras que avalaron durante estos 400, 500 años que tiene el Vaticano? No, sí. ¿Iba así? No, está bien. O sea, no voy a defender el catolicismo, pero vamos a decir algo que es verdad, ¿no? O sea, a relación de los papas que había antes, Papa Francisco es, o sea, de vuelta, es Dios hablando en patineta de volver a futuro. O sea, más o menos algo así, el tipo, ¿no? Pero yo voy a... Imaginando en patineta, Bergoglio. Y la de volver al futuro encima. La de volver al futuro. Arriba del agua. Si le da la patineta, la hace. La hace el viejo, ¿no? La hace, ¿no? A mí algo para destacar, ¿no? Que ninguno de todos estos cipayos que tenemos en el Estado y en el gobierno, ninguno se anima a decirlo porque todos son mata indios todos, ¿no? ¿Yo sabes qué? ¿Dónde voy a hacer un buen visto bueno a Bergoglio, al Papa Francisco? No sé qué digo. ¿Papa Francisco se dice o Bergoglio? ¿Cómo se dice? Francisco. Sí, Bergoglio como que ya no es más, cambió de nombre. El cuervo. Ahora Francisco. Sí. El cuervo. El cuervo. Pancho. Como si fuera el amigo, ¿viste? El cuervo. El cuervo. Pancho, ¿no? El Pancho. Pancho 1. Dice Pancho, ¿eh? Es Pancho 1. Pancho 1, ahí está. El Pancho 1. Pancho primero. Mirá que Pancho primero. Panchería. ¿Qué te puse? Pancho 1. Yo voy a más o menos, le voy a dar un visto bueno al Papa, ¿sí? Yo le propongo esto al Vaticano, loco. De acá a 300 años. Quizá no existe la humanidad, puede ser lo más factible que no exista la humanidad en 300 años. Pero ponele que exista. ¿Cuándo van a devolver la plata a las Américas? O sea, ¿cuándo van a devolver todo el dinero que se llevó el Vaticano y Europa de América estos 500 años? ¿Cuándo? Y pedir disculpas por la cantidad de indios que mataron acá. De nativos, no indios, que mataron acá. ¿Qué pruebas hay de que se llevaron cosas de acá? No, quiero pruebas. Tengo el testimonio de 1115. Claro, quiero testigos. Si no tenés testigos, no podemos hacer nada. Yo estaba por recibir de abogado, Nacho. Qué pelotudo, qué testigo, viste, chavo. Acá tengo la vasija de polvo. Este tipo sabe que decía su señoría, decía que ustedes son todos. Decía polvo arriba de la mesa. ¿Qué, Mati? Estaba por recibir de abogado, Nacho. Nacho es el abogado del pueblo, boludo. Del pueblo de Parque Leluá. Lindo lugar para que le lugar. Lindo lugar. Bueno, sabes. Ah, reíndole lugar. Ahí el cadete, ahí el niña. Bueno, ¿Eh? Gente hermosa. Gente linda como en todos lados. Bueno, che, esta era para hinchar las bolas con el Papa. Bueno, Papa, te mandamos un beso a la nuca, como siempre, a vos y a toda la gente linda que hace tan grande este país. Así bueno. Que bueno, chicos, hemos llegado al final. Hoy tuvimos de todo, le hablamos con Diana, que nos contó un poco la situación de un docente, más allá de esta toma de rehenes que tienen los maestros sobre nuestros chicos argentinos que no pueden estudiar. No importa una mierda que no coman, que no tengan trabajo cuando tengan 18 años, que los caen matando en la calle, que no tengan futuro, que no tengan educación, deporte, no importa. Es todo culpa del paro de los maestros. Pero más bien, qué malos que son los maestros y maestras, la verdad. Igual Baradel está yendo bien, tiene una pancita Baradel, ese me parece que ese sea. Bueno. hay que barrer ahí para él. Bueno, Emma. La otra. Después, bueno, quisimos hablar con Jorge Ruller, el profesor Rural, no pudimos. Bueno, un programa hoy basado en la violencia. O sea, la violencia en todas sus magnitudes. Violencia del Estado hacia una maestra, la violencia... En lo actual, digamos. En lo que viene pasando ahora. Diariamente, lo que salimos ahora a la calle y vimos la violencia. O sea, no es un discurso de TN. Pongámonos a ver la calle como está viviendo la gente en realidad y podemos ver la violencia. Violencia no es solamente pegar. Hay otras formas de ejercer violencia hacia otra persona. ¿Emma? No, nada. ¿Tu programa cuándo va a salir al aire? Tengo que esperar hasta el 22 de marzo a que me confirmen si salimos. ¿22 de marzo te confirman? Me confirman. Ahí está, papá. ¿Nacho? Violencia es mentir, volviendo a lo que hablábamos antes de tu amigo del Indio que decía. Violencia es mentir, qué grande India. Nada, pero muy buena frase. Violencia, la realidad que es otra de las formas. Cuesta entender, ¿no? Claro. Es otra de las formas de ejercer violencia, mintiendo también, ¿no? Como estamos acostumbrados. Mati, bien. ¿Ya lo sacaste del aire? Gracias. ¿No? Ah, pensé que lo sacaba del aire, chavón. Sí, yo pensé lo mismo. Pensé que lo sacaba del aire. No, nada que... Bueno, Mati, gracias, loco. Bueno, los que están del otro lado, al chico este que mandó el mensaje que somos Generación X, no entendimos bien lo del otro que estamos del otro lado, sí lo entendimos. Generación X no entendimos bien qué es la Generación X. Da bueno un día hablar con él que nos explique. Estar no estamos de ningún lado, estamos del lado del nuestro, de nuestras ideas, no más que eso. Así que... Supongo será por la película, que eran los protagonistas, eran rebeldes, que no querían estar con nadie, no sé, no entiendo. Para ver si Generación X son los X-Men, papá. Primera generación de los X-Men. Generación Triple X somos nosotros. Triple X, ahí está. Vamos ahí está, papá, X. La generación Triple X. Y ojalá que no estemos nunca más de ningún lado o del otro. Que caminemos nuestro propio camino, ¿no? Que la experiencia está en nosotros. Chao, loco. Gracias. Hasta el sábado que viene. Mami, entra los delfines para adentro. Ahora que tengo plata me compré dos delfines.